bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang. Què tal, rosqueros i rosqueres? Bona tarda a tothom, bona tarda. Esto es un lunes más y llevamos este año 22 programas de Radio Rosco. Esto es Radio Rosco, el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona para los usuarios y las usuarias del transporte público. Bueno, pues hoy estamos aquí, hoy es el séptimo día de la jornada de huelga que realizan los compañeros y compañeras de metro. Hemos de decir también que, según nos informan, el ejemplo está cundiendo, y que los compañeros y compañeras de Teleférico también van a hacer este fin de semana de San Juan unas jornadas con paros. Creo que a nuestra presidenta de TMB, Mercedes Vidal, la veína del señor Mercader, se le está incendiando toda la casa. Bueno, pues vamos a presentar a los que nos van a ayudar hoy. Vamos a presentar a todos los que hoy nos van a ayudar a hacer el programa. Desde la cochera de Horta nos acompaña Godoy. ¿Qué tal? Buena tarde, Godoy. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, Godoy, ya sabes que te tienes que acercar al micro, porque por mucho que suba el volumen, no hay manera. Va, todos a acercarse al micro. Mercader, ¿qué tal? Buena tarde. Buena tarde. Estoy que me caigo, tengo mucho sueño, hace mucha calor y a ver si me animas con tu verborrea chistosa. Chistosa. Qué canalla es. Bueno, y tenemos un invitado especial. Y tan especial. Y tan especial, recién llegado de los puertos. Del puerto de Barcelona. Del puerto de Barcelona. Preséntate tú mismo. Pues buenas tardes, soy Javier Romero de Tepsa Barcelona y por la sección sindical de CGT. Tepsa, recordamos que es los que pasáis por allá por la ronda del litoral y veis allá a la lejanía unos tremendos depósitos. Correcto. De inflamables y sí. Demás productos. Hidrocarburos, ¿no? Productos químicos. Son de esta empresa, Tepsa, están allí escritas sus letras y lo que se encargan los compañeros, bueno, ahora me corrigirá Javi si me equivoco, son los que se encargan de las carga y descarga de todos los buques que llegan al puerto de Barcelona, pues eso, con líquidos inflamables, sí. Con... carga, descarga, almacenaje de graneles, de materias primas, de hidrocarburos. También hay descarga de línea ferroviaria y por carretera, por vía de cisternas. Casi nada. Sí. Pues ahora hablamos de Tepsa y su conflicto. Hay trabajo. Sí, esta mañana, después del acto que hemos estado con un grupo de compañeros ahí en la Plaza San Jaume. Y compañeras en la Plaza San Jaume, nos hemos bajado a la Casa del Mar, que está allí en la calle Alvareda, en que también... había compañeros y compañeras de Amarres de Barcelona que estaban negociando todo el tema de un convenio y de los recortes que querían hacer en ese convenio, ¿no? Sí, alguien podría decir que el puerto está que arde o va a arder, sí, porque arde. Están de conflicto los estibadores, están de conflicto los amarradores. Recordar que en el puerto, aunque no estén de conflicto de momento que sepamos, también están remolcadores, está salvamento marítimo y también están las diferentes empresas que operan en las instalaciones del puerto, como son los compañeros de Tepsa. Pues bueno, nos hemos acercado con Mercadé a ver a esta gente y... Sí, también... nos hemos acercado con Ramiro. Exacto. Y ahí estaban intentando apoyar a los que estaban dentro del CEMAC, de la mediación, con el tema del convenio. Hablando de un tema que a nosotros nos resulta muy conocido, como son tiempos de presencia, quieren recortarle el dinero que le pagan por la presencia y varias cosas de este tipo. Pero pues bueno, desde aquí, pues igual como hemos hecho in situ, pues damos todo nuestro apoyo al conflicto este de los amarradores. Recordar que el conflicto lo están llevando adelante la sección sindical de CNT dentro de amarradores, ¿no? Y bueno, seguiremos el tema y yo creo que a lo mejor conseguiremos que venga algún compañero también a hablarnos a esta radio. Vale, pues nada, entramos ya en temática. En materia, por supuesto. Esta mañana había una rueda de prensa convocada por COS y por CGT con un tema muy concreto. La rueda de prensa era allí en la Plaza San Jaume, en la calle, que es nuestro lugar natural. Justo delante del ayuntamiento de la nuestra estimada ciudad. Exacto. Y han venido, entre otros medios, la cadena SER y BTV Barcelona. Ya habéis podido ver en las noticias parte, porque normalmente sale bastante poco de lo que hablamos allí. ¿Ha salido en BTV? Sí, en BTV también ha salido. Sí, pero ha salido muy, muy poquita cosa, supongo que... ¿Como cuánto, 10 segundos? Sí. Bueno, 10 o 15 segundos. Pero como un adelanto la noticia. Han hablado de lo del metro y luego han dicho que en autobuses también se está preparando algo. Sí, muy bien. Exacto, y también los compañeros de La Directa que estaban por allí. Ah, sí, han hecho un buen artículo, ¿no? Han hecho un artículo... ¿Con qué velocidad escriben? Un artículo bastante extenso de lo que hemos hablado allí. Bueno, pues allí ha estado sobre todo... Y es lo que tenemos que destacar, el compañero Castaño, que es el que está sancionado por la empresa, por TMB, por lo que ellos llaman no cumplir horarios. Y luego ha hablado Josep Gargante por parte de COS y, bueno, pues me ha tocado a mí hablar por parte de CGT. Y sobre todo la rueda de prensa ha estado centrada en algo que es muy importante y prioritario para nosotros y nosotras, que es la calidad del servicio público y la seguridad de los usuarios y usuarias que llevamos de un lado al otro para trabajar, para divertirse o para lo que les dé la gana. Entonces, sobre todo, hemos hecho especial hincapié que la sanción no es más que fruto de los recortes que está habiendo en las diferentes cocheras. Esta mañana explicábamos que, por ejemplo, hoy mismo en la cochera de Zona Franca había 6 conductores o conductoras que estaban allí esperando a que la empresa les diera su herramienta de trabajo, que era un autobús. O sea, que no habían salido a la calle por falta de material. Entonces, ese no salir a la calle es muy sencillo lo que representa. Representa para la persona que va detrás de ese hueco que deja ese autobús que no funciona, representa una carga de trabajo pues bastante importante. Y además, si encima las líneas están tan apretadas en los tiempos que no nos permite trabajar con solturas y con tranquilidad, pues puede derivar en que alguien diga: yo estoy cansado de ir corriendo, estoy cansado de que la empresa priorice el obtener una serie de beneficios o obtener el que dé más vueltas en el mismo tiempo, estoy cansado de que no me dejen ir al servicio, estoy cansado de que no me dejen ni parar a mear, como dice nuestra canción de cabecera, esta que lleváis años escuchando, y lo que decido es hacer lo que tengo que hacer, y es llevar a la gente con un mínimo de tranquilidad, con seguridad, y atender a todas las personas que me preguntan, pues, y cobrar cuando está el autobús parado y hacer los pescambis cuando está el autobús parado. Bueno, la rueda de prensa ha servido también para sacar a la luz el tema de Castaño. Principalmente era para denunciar esto que está diciendo Ramiro. Uh-huh. Castaño ha sido sancionado por incumplir reiteradamente el horario. Un horario que recordamos que la empresa ha recortado en la línea 46, que es donde está trabajando Castaño, que es la que va de Plaza España al aeropuerto. Antes tenía 60 minutos, llegaron los recortes y la han dejado en 45 minutos. Es una auténtica barbaridad. Recordar que la empresa cambió el chip hace tiempo, ahora estamos trabajando como en cualquier empresa de la industria. Aquí lo que se busca es la producción y lo que se está suprimiendo siempre son los tiempos que antes teníamos como de descanso en los finales de línea, en líneas que holgadamente podíamos hacer nuestro trabajo con tranquilidad. La empresa está reduciendo horario y con ello lo que quiere es que parezca que haya más flota en la calle, cuando la realidad es que cada vez hay menos flota. Recordar que en el último Utopía denunciábamos la falta de flota, que la empresa había suprimido solo en la cochera de Horta el día 7 de junio 20 o 21 servicios, lo denunciábamos en Utopía. La empresa a eso reaccionó inmediatamente y al día siguiente sacó una nota de prensa en la que decía que iba a comprar 45 autobuses y a contratar a 150 conductores y conductoras de aquí al año que viene. Y mirar qué casualidades, que al otro día sale una noticia de la MT de Madrid, una empresa municipal igual que la nuestra, en la que allí no van a contratar a 40 y pico conductores, a 150 conductores, allí no van a comprar 45 autobuses, allí lo que han hecho, han absorbido las plantillas de la grúa, han absorbido las plantillas de del Bicing, y van a comprar 1000 autobuses. La diferencia es bárbara, ¿no? La diferencia entre cómo ve el transporte público Carmena de Madrid o la Ada Colau de Barcelona, pues ya lo vemos. Sí, es innegable. Era importante destacar que esa sobrecarga de trabajo, según nos han llegado también imágenes y comentarios de compañeros, hace que los autobuses lleven más personal que lo que realmente estamos capacitados para llevar, y que eso supone que nosotros o nosotras, los que llevamos el autobús, tenemos que intentar, aunque se llene en exceso el autobús, no dejar a nadie en las paradas, porque si los intervalos de paso son los que son, pues la gente se quedaría, bueno, 20 o 30 minutos con toda la calor que hace en cada una de las paradas, ¿no? Sí, a todos los... A todos los que no os escuchéis, que no seáis plantilla de autobuses, seguramente habréis visto como cuando llegamos a las paradas, pues parece que os estemos dando prisa, ¿no? Para subir, venga, venga, para arriba, para arriba. Enseguida cerramos puertas y normalmente se arranque. Todo es más de lo mismo, es la reducción que tenemos de horarios. Cuando en Barcelona... todos lo sabéis, cada vez hay más usuarios de la vía, como pueden ser bicicletas, como pueden ser, sobre todo en la zona del centro de Barcelona, la cantidad de turistas que hacen uso también de la vía pública, las bicicletas, pero no digo las bicicletas del Bicing, sino las bicicletas de estas empresas que se dedican a dejar, a alquilar bicicletas a grupos de ciclistas, las motos estas de tres ruedas también para turistas, la guardia urbana que tengo que ver cada día montada a caballo por el carril bus. Bueno, tenemos un montón de obstáculos y además de tener más semáforos, más tranvías que nos cortan el rollo porque tienen prioridad semafórica. Pese a tener más de todo, nos reducen el horario porque pretenden que seamos mucho más productivos. Y lo que está pasando es lo que ha pasado, pues que hay compañeros que lo que está pasando, que revientan, aumenta el absentismo, y hay otros compañeros como Castaño, como este que os habla, como muchos compañeros que trabajamos como hay que trabajar, que para nosotros lo principal es la seguridad y la comodidad de nuestro usuario. Lo importante de hoy, que hemos comunicado a la ciudad de Barcelona, y con ello también se lo comunicamos a la dirección de TMB y a la dirección del Ayuntamiento de Barcelona, que no vamos a consentir que se sancione a un compañero por no cumplir el horario. Y hemos anunciado firmemente que en caso de que le hagan cumplir la sanción a Castaño, vamos a convocar paros y movilizaciones en autobuses. Ante esto, y con esto acabo, que me están mirando aquí los compañeros, y dice, ¿cómo habla hoy Mercader? Ante esto, ¿cómo va a reaccionar la empresa? Ya está reaccionando. Está haciendo correr, primero, bulos contra el compañero Castaño, que no lo han sancionado solo por esto, que lo han sancionado porque vete a saber tú. He oído la gran burrada de que lo han sancionado porque él antes había sido multado por la Guardia Urbana y se estaba tomando la justicia por su mano, perdiendo el tiempo expresamente. Cuando a quien han sancionado, la Guardia Urbana, eso es verdad, pero sancionaron a otro compañero por ir demasiado deprisa. Muchos compañeros en las cocheras también están empezando a generar un poco de polémica porque dicen, bueno, ¿y por qué tenemos que parar por Castaño y no paramos por lo mío? Pues porque lo tuyo, al menos el que me lo ha dicho a mí, fue por un problema de liquidación. Y el problema de liquidación es una cosa tuya que tú sabes cómo funciona esto. El problema de Castaño es un problema de todos. Es un problema que está afectando a toda la plantilla y por eso lo que queremos hacer con esta acción es ponerle en freno de mano a la empresa y que no pase esta línea roja. Perdona, Godoy, habla tú. No, solamente comentar que esta mañana también en la rueda de prensa, bueno, le hemos entregado un vídeo, en concreto de creo que es de la línea 111, la que en Valvidriera, bueno, la que está en el Tibidabo, en la que se demostraba a las claras como en un busito que solamente puede llevar 5 personas sentadas y 13 de pie, más una silla de ruedas, pues de ese busito acaban saliendo 40 personas. Va por carreteras secundarias o va por fuera de la ciudad de Barcelona. La Urbana más de una vez ha llamado la atención a los conductores, porque claro, de un busito que solamente puede llevar a 16 personas, que acaben saliendo 40 yendo de pie por una carretera, todo lo demás. Al final la solución es la de siempre, se llaman al CRT, al Centro de Regulación de Tráfico, y te dicen que bueno, que el responsable del autobús eres tú y que si te pueden subir 5 personas, que les digas que le suban 5. El problema está que si suben esas 5 personas solamente, como la empresa dice, a esa gente que te vas a dejar en la parada, como salta ahí un autobús, los tendrás 40 minutos esperando y luego el que llegará serás tú, y vuélveles a explicar que a lo mejor tampoco se suben porque vuelves a ir con el busito lleno. Cuando la solución pasaría, si tienen que poner más servicio, pues que lo pongan. Sí, como eso sucede ahí, sucede, es un ejemplo claro, ¿no? Sí, sucede en otras líneas de autobús, y si no, cuando alguien ha cogido la V21 en un día laborable o en un domingo la línea que baja desde Mombao hasta las Torres Mafre, hasta la playa, ya sabe qué es lo que significan. Recortes en los servicios significa que si hay autobuses circulando ese día, pues uno no pase porque va muy tarde y se deje a la gente en el terminal, y el otro sí que pase y sobrecargue el autobús, porque lógicamente no vamos a dejar a nadie mientras entre dentro del autobús, por mucho que nos digan desde la empresa que actuemos, cuando quien tiene que actuar es el que provee del servicio, que en el fondo todos y todas sabéis quién es, que es TMB, tiene que proveer con los suficientes vehículos, con las suficientes personas que llevan esos vehículos, y tiene que proveer a los que pagamos también vía impuestos todo este tinglado del transporte público, tiene que proveer de aquello que publicita. Y lo que publicita es un transporte, un servicio público de calidad, con una cierta regularidad, ¿vale? Y con una cierta también frecuencia de paso. Lo que no puede ser es que por unos recortes que nos llevan afectando no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino también a vosotras y vosotros, los usuarios y usuarias del transporte público, haya gente que un domingo por la tarde se tire 40 o 50 minutos en una parada de autobús porque quien, vuelvo a insistir, quien tiene que dar el servicio no ha hecho la previsión suficiente ni de tener el material adecuado ni de tener el personal suficiente como para dar ese servicio. Sí, porque está claro, cuando un conductor se presenta, por ejemplo, hoy lunes se han presentado en la cochera de Zona Franca, que es la que nos han llegado los últimos datos, porque un conductor de ahí de Zona Franca nos ha llamado y decían que del H16 estaba allí sentado esperando que le dieran coche. Claro, está clarísimo que si ese coche tenía que hacer la primera salida a las 6:30 de la mañana y ese coche no sale por falta de material, está claro que el que llega luego a las 7 y encima a esa hora de la mañana, que no es que vayan a un intervalo de 10 o 8 minutos, sino que al ser la primera hora van a media hora, pues el que llega a las 7 y el pasajero que ha estado allí media hora esperando y que a lo mejor está habituado a coger ese autobús a las 6:30, pues cuando llega el de las 7, de todas maneras no se lo está mirando con buena cara, porque está diciendo, oiga, que llevo aquí 40 minutos y encima me van a hacer llegar tarde a mi trabajo, y tú explícale que es porque la empresa, por falta de material, ese autobús no ha salido. Lo acaban entendiendo, pero claro, con el rebote consiguiente. Al final, quien está dando la cara por la empresa siempre somos los mismos. Sí, los que estamos ahí delante. Sí. No, y también, o sea, nosotros cada dos años escogemos un turno y un horario, y la empresa, viendo que le falta personal por su mala gestión, lo que hace es que ahora ha modificado todo al cabo de 4 meses y van cambiando constantemente los horarios, con lo cual nos vuelve locos a los que estamos currando y también vuelve loca a la gente que está esperando el autobús en las paradas, porque no tiene esa fiabilidad ni esa regularidad que tendría que poner, ¿no? Y recordamos para todo el mundo, los horarios son orientativos. Para TMB también nuestro trabajo es orientativo y los tiempos de recorrer la línea son orientativos. Bueno, pues voy a poner una canción que la llevo en la cabecita, esta loca que tengo. La voy a poner porque llevo mucho tiempo con ella y es de un tal Raimundo Amador. Gitanos de temporada, si quitamos la palabra gitanos de temporada y ponemos progres de temporada, ya sabéis para quién va dedicada esta canción, que se la dedicamos a todas nuestras jefas, las que se han ido, las que están, y a nuestros jefes, por supuesto. ¿Vale? Pues allá va. Raimundo Amador, gitanos de temporada o progres de temporada. Vamos allá. Cuando llegan los días señaladitos, muchos cachoncitos que son gitanos, viste gitano, fuma gitano, y jura que su abuelo fue buen gitano. Thank you. cuando pasan los días, señaladito. Domingo cachoncito, casantano. Muerte gitano, no quieren en la consulta a los gitanos. Y jura que en el mundo sobra gitano. Casa gitano, muerte gitano. Y jura que su abuelo fue buen gitano. Cuando vuelven los días, señaladito, hay muchos cachoncitos que son gitanos, hablan gitano, cantan casi gitano, y jura que su abuelo fue buen gitano. Cuando llegan los días, señaladito, hay muchos cachoncitos que son gitanos. Gitano, tu más gitano, y jura que su abuelo fue un buen gitano. Y jura que su abuelo fue un buen gitano. Y jura que su abuelo fue un buen gitano. Y jura que su abuelo fue un buen gitano. Bueno, pues nuestro amigo Raimundo Amador, que nos ha ayudado a alegrar un poquito la cosa, le hemos bajado el volumen porque se enrolla y no para. Bueno, escuchar, tenía guardado un trocito de la rueda de prensa que esta mañana hemos hecho allí en la Plaza San Jaume. Y el trocito que os voy a poner es muy cortito, lo podréis encontrar luego también en YouTube, y es cuando el compañero Castaño habla, ¿no? Entonces os lo voy a pasar vía micro para que podáis escuchar una parte de lo que dice, porque además creo que es importante tal y como él explica su visión de las cosas. Allá va. Bueno, es una presión muy sutil. Lo han dicho directamente. No, claro, porque no, eso digo, es una presión muy sutil, porque no existe la presión directa de decirte corra, no, jamás, no te lo dirán nunca, ni por escrito, ni por emisora, ni de ninguna manera. La presión es sutil, es una presión de decir, tú eres el único que va tarde, tus compañeros hacen el horario, es que tu compañero se queja porque tú le haces ir tarde, o te visitan en la línea, ¿qué te pasa? ¿Mando? ¿Algún problema? No sé, fui a Clarimén y finalmente era un expediente sancionador, que yo veo que es como la máxima presión que me podían ejercer ya, o sea, tenerme con 4 días de suspensión de empleo y sueldo por el mero hecho de querer trabajar tranquilo. Yo no he hecho nada más que hacer mi trabajo, creo que como se tiene que hacer correctamente, no, respetando los límites de velocidad, atendiendo a mi pasaje con corrección y haciendo mi trabajo, pues llevo 21 años haciéndolo, intentando hacerlo lo mejor posible. ¿Y cómo afrontas la sanción y el trabajo a partir de aquí, digamos? Yo el tema de la sanción lo afronto muy tranquilamente. Si finalmente tengo que hacer los 4 días, los haré, y creo que si esto sirve para levantar conciencia ante mis compañeros, habrá valido la pena. Porque... habrá valido la pena, ¿no? Pues adelante. Podéis escuchar la grabación, ya la hemos ido pasando por los diferentes grupos de WhatsApp. Podéis escuchar la grabación tranquilamente e íntegra con esta grabación que está subida ya a YouTube. Pero quería destacar lo que decía el compañero Castaño, ¿no? Él considera que, y nosotros también, que está haciendo su trabajo correctamente, que está intentando priorizar lo que es un servicio público de calidad. O sea, atención, seguridad y llevar a la gente de un sitio a otro, pues como tiene que ser, con comodidad y con, pues eso, con comodidad y con seguridad. Bueno, pues dejamos ya el tema de Castaño. Vamos a dejar este bloque de relacionado estrictamente con nuestra empresa, con TMB. Recordamos que hoy es el día número 7 en que los trabajadores y trabajadoras de Metro han hecho paros parciales de 2 horas, que es el día número 7, significa que es el séptimo lunes consecutivo, porque llevan entre, creo que son 20 o 22 jornadas de huelga, y que la dirección de la empresa con los responsables políticos lo único que está haciendo es hacer grandes manifestaciones en los medios que son cercanos a esta gente, diciendo que, bueno, lo de siempre, como lo que dice cualquier patrón. No suena eso de que a los que trabajáis en TEPSA, de que tenéis unas condiciones laborales fantásticas, de que en el fondo tenéis una serie de derechos que en otros sitios no tienen, que os ganáis muy bien la vida. Ese es el discurso de la patronal. Pues ese discurso es el que está haciendo nuestra presidenta y el que con su silencio está apoyando el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Bueno, pues ya de esta manera introducimos qué es lo que está pasando en tu empresa. Yo, referente a lo que acabas de decir, quería aclarar que yo tengo muy claro quiénes son los privilegiados en el mundo de las relaciones laborales, y no somos precisamente los trabajadores, que vamos a ganarnos muy dignamente nuestro salario. Cada día más justo y cada día más recortado y cada día trabajando más y poniendo más de nuestra parte y, bueno, expuestos pues a abusos y a lo que ellos quieran. Referente a nuestro tema, TEPSA, la empresa para la que trabajo, tiene una historia de 40 y pico años, 50, entre un cambio que hubo de empresas y una absorción y tal, total unos 50 años. Y bueno, sí, pues convenio tras convenio, pues los trabajadores, como es lógico, como es normal, pues han tenido mejoras, se han luchado por mejoras, han negociado mejoras, y bueno, a partir del año 2012, año fatídico para los derechos del trabajador, la empresa, mediante sus tretas y su ingeniería económica y tal y cual, pues bueno, nos vino a comunicar de que no llegaba a los objetivos que ellos se marcaban. Esto, las empresas dicen que son pérdidas. Pérdidas es, entendemos como pérdidas cuando tú pierdes dinero. La empresa no es que pierda dinero, sino que no gana el que quisiera ganar. Tampoco yo gano el que quiero ganar, ¿no? Pero bueno, frente a esta situación y amparándose a la reforma laboral, pues bueno, nos vienen con un ERE, nos dicen que nos tenemos que bajar al 15% del salario y que lo tenemos que hacer para evitar despidos. Planteamos una convocatoria de huelga, eso fue en diciembre de 2013. La huelga dura 3 días la huelga se llevó por el anterior comité, en el cual yo no estaba aún, y en definitiva, pues, los 3 días de huelga, que a la vista está que fueron pocos, al final acabaron con una reducción de salario del 5%. Pero bueno, no despidieron a nadie, se comprometieron en que no iban a volver a aplicar otro ERE, y 7 meses después nos vienen con 2 ERES, un ERE de extinción y uno de inaplicación de convenio. La comunicación nos la hicieron en mayo y empezaron con el procedimiento a finales de agosto. En septiembre empezamos una huelga que duró 40 días. El motivo de la huelga era no a los despidos, no al ERE. Y bueno, ahí aguantamos. Nos sumamos a la huelga de la terminal de Bilbao. Tengo que aclarar que TEPSA tiene 4 terminales a nivel estatal, una en Valencia, otra en Tarragona, otra en Bilbao y la central que está aquí en Barcelona. Bueno, la empresa, como ya he dicho antes, se dedica al almacenaje y redistribución de productos químicos inflamables. Estamos en el muelle de inflamables de Barcelona. No tengo que decir el riesgo que conlleva ese tipo de trabajo, no para nosotros como trabajadores, sino para la población. En un momento dado, en el caso de que surgiese una situación crítica, como ya ha pasado en la historia en otros sitios, como en Reino Unido, una terminal de las mismas características, por escasez de personal y un sábado, pues bueno, hubo un fallo de sistemas, no sé lo que, no sé concreta bien cuando lees la historia lo que pasó, pero se derramó líquido, se autoinflamó, ardió la terminal entera y la mitad del pueblo. Esto fue en Bunsenfield, me parece que se llama el pueblo en Reino Unido. Y nada, pues bueno, hicimos frente al ERE junto con los compañeros de Bilbao. Tarragona también hizo 10 días de huelga, pero bueno, allí no cundió tanto y poquito a poco la gente fue entrando. Y pero bueno, del final del proceso de ERE acabó con no acuerdo por parte de los representantes de CGT, de SK de Bilbao y de la LAB. Y nada, al final no logramos lo que nuestros objetivos, que eran que no despidiesen a nadie. Lo que pasa que, bueno, de un principio la empresa planteaba un despido de 22 días por año trabajado, con un tope, no quiero recordar, de 12 mensualidades. Y al final, bueno, la gente se fue con más de 45 días por año y voluntariamente, ¿no? Se levantó la huelga, duró unos días más por una aplicación de convenio, en el cual, pues bueno, nos querían implantar nuevos horarios, muchísima más flexibilidad horaria. Sí, bueno, ya partiendo de que contábamos con menos personal. Bueno, fue una opción que para mí no fue para nada agradable, porque yo hubiese continuado de huelga para pedir la readmisión de los despedidos, que era el objetivo primario de esa huelga, ¿no? En resumidas cuentas, al final, pues bueno, la gente se agotó, eran 40 días, la gente se agotó de hacer huelga. Bilbao aguantó 3 meses más, en total hicieron 4 meses de huelga en Bilbao. Y bueno, al final conseguimos amarrar el 5% ese que nos habían quitado, que nos devolviesen. Lo que pasa que la mena que se articuló tenía vencimiento. La empresa decía que en un escenario de ERE no nos podía hacer una subida salarial, que no era tal, era una devolución de un dinero que nos habían quitado, ¿no? Pero decían que, bueno, que en un escenario de ERE no podían poner en papeles que nos habían subido el salario, por lo tanto dejaron ese 5% sujeto a un índice de, digamos, de objetivos, ¿no?, de objetivos de la empresa. Cumple el convenio, la inaplicación del convenio cumple el 31 de diciembre pasado y empezamos a negociar. Bueno, nosotros nos reunimos, constituimos la mesa, nos reunimos con la empresa y dejamos claro que no vamos a negociar ese 5%, que fue una promesa de la empresa que se devolvería, y que para mantener la paz social, las buenas relaciones laborales, teníamos que empezar a negociar el convenio contando ya a los trabajadores, que todo el mundo teníamos esa conciencia de que ese dinero ya no era nuestro, que no olvidemos que nos los han ido pagando estos 3 años desde 2014, incluso en 2014 cuando la empresa no daba objetivos. Y bueno, pues ahora la empresa dice que no, que bueno, que sí, que nos lo va a devolver, pero año a año, sujeto a índice de objetividad, a cambio de mayor flexibilidad horaria. Bueno, que nos la quieren clavar por todos lados, no para devolvernos, sino para seguir pagándonos los que nos están pagando. Y tiene, bueno, también una petición de convenio a 5 años, con subidas salariales por debajo de lo que marca el convenio de la química, 70% dicen ellos. Es lo que digo la gente, 70% de cero es cero. El convenio de la química diga cero, no es un 0,7, no, por encima del convenio de la química, no, ese es el 70%. Si el convenio de la química dice cero, te van a subir un cero. Y con tretas de estas que utiliza la empresa, con las actas y tal, como siempre, el demonio es la CGT, os están engañando, no les hagáis caso a esta gente, que os va a llevar a la huelga, que tal y cual. Y la verdad que ante este escenario no necesitas calentar a la gente, simplemente decir a la gente, señores, esto es lo que hay, esto es lo que quiere la empresa, y queremos saber qué es lo que queremos nosotros. Y bueno, pues la gente, pues después de 13 reuniones que vamos a celebrar la 13 esta semana, de estar mareando la perdiz, que si planes de polivalencia, que si obligarnos a que nos hagamos la revisión médica, no olvidemos que revisión médica es un derecho, no es una obligación. Yo si quiero me la hago, y si no quiero, no me la hago. Pues bueno, quieren meterlo como obligación y en convenio, quieren obligarnos a hacernos un examen de tóxicos por la seguridad, dicen ellos. Si miraras tanto por la seguridad, no hubieses despedido a 38 personas en una empresa de almacenamiento de inflamables. Que al final, nosotros no solo somos operarios, somos bomberos, tenemos formación de bombero. Nosotros estamos ahí para la operativa, pero también estamos ahí para una emergencia que pueda haber en ese punto de trabajo. Y en estos casos, la intervención primaria del personal que está ahí es la que te salva de que la cosa se vaya de las manos. No puedes esperar ahí, no puedes esperar a que vengan los bomberos. Si ahí tienes un conato de incendio, no puedes encerrarte y decir, me voy a esperar a que vengan en 20 minutos los bomberos, porque la cosa ya se te puede haber ido de las manos. ¿Qué pasa? Que bueno, que nos vemos con mucho menos personal. Tenemos conciencia de que si pasa algo, como ya ha pasado, pasó antes del ERE, hubo dos incendios, uno de ellos casi hoy muere un hombre, se quemó el 75% del cuerpo en quemaduras de tercer grado, y gracias a la actuación del personal, de mis compañeros y del personal de DEPSA, pues no llegó más. Porque se incendió una cisterna entera. Bueno, en resumidas cuentas, lo que estáis intentando no es mejorar, sino que no os quiten lo que tenéis. Correcto. ¿No? Eso correcto. Es lo que estáis intentando ahí, ¿no? Pero incluso lo que decís que 13 reuniones lleváis. 13, sí. No se ha avanzado nada y ahora no. Ya dices que la plantilla está lo suficientemente cabreada, pongo yo así entre comillas, para, parece ser, convocar movilizaciones. Correcto. Es que, a ver, nosotros el... ¿Y las vais a convocar? Sí, sí. De forma, primero, parciales, paros parciales. ¿A partir de cuándo? A partir de primera semana de julio. Uh-huh. En cuanto nos den los plazos en el Departamento de Trabajo, en cuanto antes. Uh-huh. En cuanto antes, la gente no quiere esperar. O sea, eso ya lo podemos hacer público desde esta emisora. Sí, yo tengo que la plantilla de TEPSA ha decidido en asamblea. Correcto. Convocar paros parciales. Parciales. A partir del mes de julio. Sí. Uh-huh. Eso es así. Uh-huh. Se está negociando un convenio y la empresa, Ramiro lo estaba resumiendo mucho, es que es así, ¿no? Sí, no, pero. Para no perder lo que ya teníais y recuperar algo, me imagino también. Hombre, claro, porque es que piensa que el hecho de no tener, de tener menos personal, a nosotros estamos hipotecando nuestra conciliación familiar también. No, al no haber personal no puedes hacer más de 15 días de vacaciones en verano, te pueden tocar del 1 al 15 de junio, quien tenga familia se tiene que quedar en casa, no poder disfrutar unas vacaciones con su familia. Luego en invierno tampoco las puedes coger cuando tú quieras, porque es que no es personal. A la que una persona caiga de baja cualquiera y estamos ya hasta el cuello. Y estamos trabajando bajo presión en un sitio, en ningún trabajo se tiene que trabajar bajo presión. Pero mucho menos en un trabajo donde tiene mucho riesgo, un riesgo elevadísimo. Todos los trabajos tienen riesgo, está claro. Pero nosotros movemos cientos de miles de litros diarios de gasolinas, de gasoil, de ácidos, de productos inflamables. O sea que los protocolos tienen que ser rigurosos en todos los sentidos, de seguridad, de gente suficiente como para poder transportar y mover esos líquidos, ¿no? De cualquier manera, porque los primeros perjudicados sois vosotros y los segundos perjudicados son la gente que hay alrededor, ¿no? Es decir, como lo que contabas de allí de Inglaterra, ¿no? Sí, o sea, aparte no solo somos nosotros, estamos al lado de Nagas. Uh-huh. ¿Qué es Nagas? Perdón. Enagás. Enagás es la empresa, hace lo mismo que nosotros, pero con gas. Uh-huh. Y hay un almacenaje de gas, pero tremendo. Ajá. Tremendo. Sí, cuentan con sus medidas de seguridad y está todo muy mirado, pero un incendio al lado de un sitio donde almacenan gas, el líquido inflamable arde, pero el gas explota. Ya. El líquido inflamable, pues bueno, arde, tienes que controlar que no se pase a sitios colindantes y dejarlo que acabe de arder, porque hay, en esas cantidades no lo puedes apagar. Pero y en este caso la autoridad portuaria, digámoslo así, no tiene nada que decir, de decir, oye, pues aquí, a ver, con todos estos líquidos inflamables y una... sí, y pero... esta cantidad de trabajadores, pues como que no vas, si acaba pasando algo, como que no vas a llegar ni a apagar el fuego, digámoslo así. Sí, debería, la autoridad portuaria debería actuar como una inspección de trabajo, porque es, al final es la empresa concesionaria y debería de estar muy encima de estos temas, y más sabiendo los antecedentes que hemos tenido, dos incendios en menos de un año. Debería, pero bueno, y supongo que tendrán sus protocolos, pero los protocolos de seguridad son internos, no interviene nadie. ¿Qué quiere decir esto? Es la empresa, hace sus propios protocolos. A mí el consejo de administración me dice, oye, aquí tiene que trabajar menos gente y hay que conseguir que haya menos gente y producir lo mismo o más. Y el departamento de seguridad, que es interno, hará el protocolo de seguridad que le pidan que haga. O eso, yo me imagino. Tampoco es que... No quiero señalar a nadie, pero al final las lógicas te dicen, bueno, si hay un departamento de seguridad interno, que es el que hace, elabora el plan de autoprotección y la instrucción o de operación, y va cambiando, y precisamente ha cambiado después del ERE. De hecho, el ERE, una de las partes del ERE en que se justificaba el ERE, era el nuevo plan de seguridad que veía viable la operatividad y la seguridad de las instalaciones con menos gente. Y eso se hace de forma interna, no viene una empresa externa, ni una entidad, ni una administración, y te dice, no, esto tiene que ser así. Que a lo mejor debería de ser así. Pensándolo con un poco de lógica, debería ser debería así. Debería ser así. La propia autoridad portuaria en este caso la que tenía que decirlo, oye, no, estas instalaciones... Por decirte algo, con menos de 30 trabajadores, pues como que no vas a poder cubrir toda la seguridad de las instalaciones, o te van a faltar medios, o como tú decías antes, en el momento que te pille la baja uno, pues ya no estás llegando a todos los sitios. Nosotros estamos atendiendo con el personal bajo mínimo varias descargas de buque a la vez, con metros y metros y metros de tubería hasta llegar a su destino. Con cada metro de tubería tiene su conexión, las presiones producen fugas a veces, producen, y no se da. Y a ti te han sancionado ahora, ¿no? Comentábamos que bueno, nos vimos hace un tiempo cuando estuvimos allí en el ICAM apoyando a toda la gente que estuvimos, los buseros y las buseras, apoyando a la gente aquella del ICAM y tal. Y en aquello que creo que hará ya un año y pico, casi dos... 2015, fue diciembre de 2015. Sí, también estaba sancionado, o sea que no paras, ¿no? Sí. ¿No paran esta gentuza de sancionar? No paran. Uh-huh. O sea, terminamos la huelga, se levantó el 31 de noviembre, no me quiero equivocar. Sí, el 30 de noviembre o así fue. Y en febrero... precisamente por una discusión que tuve con mi jefa por temas de seguridad, era un tema relacionado con los incendios que habían habido, ¿no? Yo a partir de ahí, tú entras a una empresa y ves, y más una empresa de esas dimensiones, y dices, hostia, aquí la seguridad tiene que ser algo sólido, ¿no? Y cuando pasan esos dos incendios en tan poco espacio de tiempo y empiezas a ver cosas, empiezas a ver un poco, a mirar de otra manera, ¿no? Y empecé a ser muy incidente en la seguridad, ¿no? Muy incidente, con escritos a la empresa, oye, esto no se está haciendo bien, no se está cumpliendo con las NTPs, las notas de prevención que están en el registro del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. Y todo esto, pues bueno, derivó de que un día de febrero, una tarde, entré a trabajar y me enteré de que estaban haciendo firmar a mis compañeros sin firma de la empresa, ni membrete ni nada, pues que había que utilizar unos sobrellenados, que son un sistema, que es un hierro, que se mete en la cisterna de carga, de inflamables. Y claro, los inflamables algunos tienen el problema de la electricidad estática, aquello de que si te frotas con la regla, uh-huh, o a veces te acercas a una persona y te hace chispa. Nosotros sí tenemos electricidad. Uh-huh. Es electricidad. Es otro tipo de electricidad, a baja intensidad, pero es electricidad. Y en un ambiente, en una atmósfera explosiva, inflamable, puede derivar. No sé si habéis visto algún vídeo de las gasolineras, que alguien está echando gasolina y de repente se inflama. Eso lo hace la electricidad estática. Uh-huh. De los tejidos, de la piel, del pelo incluso. Pues, claro, yo vi, y a ver, aquí se está haciendo que los trabajadores tomen unas decisiones en firma de la empresa. Si pasa algo, ¿qué va a pasar aquí, no? Total, tuve una discusión con la jefa y, bueno, me acusaron de todo lo que podían acusar. Me metieron 50 días de sanción. Al final, en el juicio acabó en acuerdo, me quedé en 40 días. Me dijo mi abogada que iba a ser difícil, ¿no? Yo hubiese querido entrar a juicio, ¿no? Pero allí, bueno, incluso el mismo secretario me ofreció una salida de la empresa, el secretario judicial, algo que para mí fue bastante sorprendente, ¿no? De ir allí a que se haga un poco de justicia, ¿no? Y que el mismo secretario te diga, oye, mira, te ofrezco una salida de la empresa y te voy a conseguir el máximo posible. Y bueno, aquello pasó y hace poco pues cometí un error operativo, sin más riesgo ni nada. Me di cuenta, se solucionó. Este error se había dado más veces y será a menudo en la operativa, sin sancionar a nadie. Y a mí, pues bueno, de momento me acusaban con dos faltas muy graves, otras dos graves, y aquello pintaba despido. Y bueno, por el hecho de que estábamos en medio de negociación de un convenio, tal y cual, al final se ha quedado una falta grave y tres días que ya he cumplido. Y bueno, ahora en diciembre tengo el juicio y aquí pues entraré a juicio, ya no, y no bueno, vuelvo a hacer otra vez. Vale, pues bueno, nos quedan menos de 8 minutitos. Merca, ¿quiere decir algo? Sí, mira, como la radio se escucha, pues ya hay compañeros de CGT, de otra empresa, no de la tuya, pero que me pregunten si tenéis algún manifiesto o algo ya de cara a explicar lo que está pasando en TEPSA y sobre todo también el tema de las movilizaciones. ¿Existe ya algo? No, estoy redactando, acabando de concretar y se lo mandaré a Gerard, de Comunicación. Sí, para que desde CGT, desde Cataluña, CGT también tengo contactos del País y de TV y tal, que la última huelga nos siguieron y nos publicaron un par de columnas también siguiendo con el seguimiento de la huelga y tal. Y bueno, yo pasaré, lo iré pasando y pues tal. Ya ves que la gente está pendiente de vosotros, ya está pidiendo más información. Muy bien. Pues nada, tan pronto como lo tengáis, también, pues desde aquí, si no lo hacéis llegar, vale, pues también lo podemos leer. Por supuesto. Perfecto. Sí, el otro día ya también nos felicitaron, bueno, nos felicitaron, es que, bueno, nos reconocieron el haber puesto la cuña esta de solidaridad con los represaliados de CNT. Así es, verdad. Que la pusimos la semana pasada. Por cierto, hablando de la semana pasada. ¿Quién nos felicitó? Bueno, la gente que escucha la radio nos felicitó por ser capaces de poner estas cuñas y por darle publicidad a una situación que normalmente no sale en los medios. Muy bien, muy bien. Entonces. También la semana pasada, y ya entramos en otro tema, pero que al final nos damos cuenta que está todo relacionado. Todas las empresas actúan de una manera o de la misma manera, es decir, al que se mueve le meten de una manera o de otra, y que al final queda ese margen de protesta y ese margen de unidad de los trabajadores para conseguir las cosas, ¿no? ¿Qué dice Merca? Sí, bueno, y acuérdate que también tenemos que hablar un poquito de la agresión fascista que tuvo un afiliado de CGT, que lo anunciamos ahora. Hoy no vamos a tener mucho tiempo para hablar de ello, pero luego hablamos unos minutitos. Acaba con lo que estabas diciendo, Ramiro. No, estábamos intentando hablar también de un movimiento vecinal que está habiendo allí en Valcarca y en el COI, que el viernes pasado hizo una manifestación allí en la Plaza Mons, que es una plaza adoquinada que hay cuando subimos hacia la calle Santuarios por el puente de Valcarca, que allí hay las paradas de varios autobuses, pues cortaron el tránsito de la línea 92, de la línea V17 y del busito de barrio que para por allí, porque por mucho que diga el Ayuntamiento de Barcelona y TMB, no se ha consensuado del todo, o no se ha consensuado realmente con los vecinos y las vecinas, los cambios que está habiendo dentro de la xarxa de autobuses. Y claro, va a haber unas modificaciones dentro de las líneas que afectan a la gente que vive en estos barrios, que además tienen muy poquitos medios de transporte. Hasta allí difícilmente llega el metro a la zona de Santuario, sino que llega la 24, la V17, hasta ahora llegaba la 92, y la empresa TMB quiere modificarlos. Y los vecinos y las vecinas, pues por segundo día en un tiempo, pues hicieron un corte de tránsito el pasado viernes sobre las 8, 8:30, que afectó a estas líneas, ¿no? Entonces, bueno, pues destacar que el movimiento vecinal también existe, decir que la gente se está moviendo realmente cuando falla lo que en teoría tendría que ser el diálogo entre las instituciones y la gente, cuando falla, que es normalmente porque es un diálogo de sordos, porque solo se dedican a soltar su discurso y a no modificar nada y ni a escuchar a nadie, pues no solo nos queda salir a la calle. Y desde aquí, pues eso, hacemos público lo que sucedió, porque muy poquitos medios ha salido, ¿no? También decir que, bueno, que nos han felicitado ahora en directo, mientras estábamos emitiendo el programa. Un compañero de la 24 estaba escuchando el programa, no es él el que envía el reconocimiento a nuestro trabajo, sino que es el Agus, nuestro amigo Agus, nuestro prejubilado músico musical, uno que también había estado trabajando durante mucho tiempo en la 46, pues bueno, nos dice que nos escucha y que ha subido con el compañero y ha estado escuchando un tramo este programa, subiendo por mayor desgracia. Y lo de CNT, Merca, tienes ahí tu tiempo para explicarlo. No, yo lo que quería explicar lo es de la agresión. Que el viernes pasado por la noche un afiliado de CGT, Rouget, un chaval, yo creo que tiene que ser, si no el más joven, de los más jóvenes que tenemos en el sindicato, pues sufrió una agresión de tipo fascista. Se explica así por encima, intentaremos a ver si el compañero puede venir la semana que viene. Y lo que pasó en el barrio del Guinardó fue más o menos lo siguiente. Desde un tiempo a esta parte están apareciendo pintadas de corte fascista y racista en el barrio del Guinardó. Acordaros, un barrio como poco de obreros y un barrio combativo. Y ver en sus paredes, en sus persianas, pues pintadas de tipo racista y tipo fascista, provocó muy malestar en el barrio. Eso se decidió combatir, pues salir por la noche también a tapar estas pintadas e incluso hacer de nuevas. Parece ser que Rouget estaba pues en una actuación de estas de antirracista en el barrio, cuando dos personas se dirigieron a él, le insultaron con amenazas por meterse por esa actitud que estaban de la campaña antirracista. Bueno, parece ser que nuestro compañero no contestó a los insultos y siguieron haciendo lo que estaban haciendo. Y un fascista de estos, con el casco y desde la espalda, le dio con todo el casco en la cara, provocándole lesiones en la nariz y hematomas pues por toda la cara. De hecho, el compañero, después de ser atendido en el hospital de San Pau, pues ya le han confirmado que tiene que sufrir una operación quirúrgica en la que le tienen que volver a poner el tabique en su sitio, y no sé si hay algo también de reconstrucción. Bueno, estos fueron los hechos que pasaron y ha habido contestación. Ya se ha puesto la denuncia contra estos individuos, que curiosamente ya están identificados por aquella curiosidad que a uno de ellos pues se le encontró al día siguiente por el barrio paseando. Iban 4 o 5 de vecinos del barrio, en este caso era una chica, la acorralaron para que se identificara, la chica se metió en un bar, bueno, y se quedaron en el bar hasta que vino la policía y se identificó la chica. y ya se sabe quién era también otra de las agresoras. Entonces, sabemos quién son los agresores, se ha puesto la denuncia, independientemente de lo que haga la justicia en estos casos, que ya sabéis que muchas veces la justicia brilla por su falta de justicia, pues se van a hacer diferentes actos en el barrio El Guinardó en solidaridad con el compañero Rouget y contra la actuación de estos grupos fascistas o racistas en nuestra ciudad. Nos gustará traer a Rouget aquí a la radio y, bueno, que nos explique mejor cómo va a ser todo. Vale, pues ya no nos queda programa, nos queda simplemente deciros que nos escuchamos el lunes que viene en directo desde las ondas libres de Radio Contrabanda, este programa que es Radio Rosco. Recordamos que los compañeros de Teleférico van a hacer paros este fin de semana por San Juan. El día de San Juan van a paro, que Techa también van a convocar paros en el mes de julio, que el metro sigue con los paros, que los amarradores están ahí también con lío, que hoy han habido concentraciones en Unipost, que tal, tal, tal. Quiere decir que parece ser que, bueno, pues la clase trabajadora de nuestra ciudad está volviendo a salir a la calle y a reivindicar aquello que es suyo, ¿no? Que es mejorar sus condiciones de vida. Y también anunciamos que, pese a que hayáis oído, y que parece ser que es verdad, que Esquerra Republicana también está apoyando el tranvía privado por la Diagonal, estaros tranquilos, que aquí estamos nosotros para que eso no sea realidad. Ahí está, muy bien, Merca, ese final ha sido fantástico. Bueno, decir, ¿cómo hemos empezado el programa? Si hay sanción para el compañero Castaño, si nos sancionan a uno, nos sancionan a todos. Si nos sancionan a una, nos sancionan a todos. Y si hay sanción, habrá movilización. Si le hacen cumplir la sanción. Sí, perdona, si le hacen cumplir. ¡Ay, mi cabeza loca! ¡Mi cabeza loca! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ey! Le decimos al compañero de Tepsa que gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por vuestra atención y vuestro tiempo. Vale, y lo que sepas o cualquier novedad nos las haces llegar, que aquí tienes los micrófonos abiertos. Muy bien. Como siempre, para intentar salir y que salgan aquellas luchas que normalmente y aquellos movimientos de la clase trabajadora que normalmente quedan silenciados. Sí, que hace falta, hace falta. Vale, pues venga, nos escuchamos la semana que viene desde Radio Rosco, Radio Contrabanda. Gracias, Godoy. Debo a todos. Venga. También recibimos críticas. Un compañero me acaba de decir: no cascas nada, mercader. Bueno, ves lo que tiene la radio. Cascamos y nos salimos. Eso es. Bueno, pues nos ponemos la canción de siempre: Mi jefe es un cabrón. Con especial dedicación a todos esos jefes y jefas que son unos cabrones. Bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Hemos pan, hemos vino, hemos al jefe colgado un pino. Hemos pan, hemos vino, hemos al jefe colgado un pino. Mi jefe no me deja ni fumar, mi jefe solo quiere verme trabajar. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. en el letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.